con vos. Quisiera morir cantando esta chacarera y seguirle alabando con las estrellas. Discúlpame, Jesucristo, si mal te canté. Entonces hasta que aprenda te canto otra vez. A mí me dice que le cante con cuerdas y flautas, entonces no me critiquen si le cante.